Hablar con el diputado nacional Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista y uno de los referentes más importantes del Frente del Ejí en Mendoza. Guillermo, ¿cómo andamos? Sergio y Darío te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Sergio y Darío? Buenas tardes, Guillermo. Guillermo, ¿cómo has visto el tema de las elecciones? ¿Cuáles son los primeros análisis que haces luego de los resultados electorales tanto a nivel nacional y después te vamos a hacer algunas consultas sobre la provincia? Bueno, miren, yo esperaba un importante triunfo del Frente de Todos, no por el enorme margen que finalmente se ha producido. El número que yo tenía era 8% y quienes me lo daban ayer en base a los boca de urnas que se habían hecho a nivel nacional, desde nuestro frente, me decían, bueno, manejémoslo con cuidado porque el número es muy alto. Finalmente se duplicó ese número y esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con la situación que está viviendo el pueblo argentino. Alberto Fernández, la fórmula de Alberto Cristina, lograron conectar con la mayoría del electorado argentino apareció como una respuesta, como un camino de salida a la profunda crisis económica y social que estamos viviendo. Creo que nos llena de responsabilidad este triunfo categórico por altísimo margen, pero además en prácticamente todas las provincias argentinas, y también nos genera responsabilidades y un muy interesante desafío el excelente resultado que hemos tenido aquí en Mendoza. Le ganamos a Macri, la fórmula nuestra se impuso por una diferencia de alrededor de 3 puntos, esto no estaba en los pronósticos de nadie, pero sobre todo le ganamos a Alfredo Cornejo en la lista que él encabezaba como diputado nacional. No hubo empate técnico en Mendoza, como pretendió instalar Cornejo y casi les diría cómo ha quedado en los titulares, no demasiado aclarados. Ganó por más de 11.000 votos la lista que encabezaban Marisa Uceda y Alejandro Bermejo, y con ese resultado, si se repite en octubre, estaríamos teniendo la posibilidad del acceso al Congreso de 3 diputados nacionales por el Frente de Todos. Así que bueno, me parece que es un resultado esperanzador, me parece que no hay vuelta atrás en esto, creo que hay una mayoría del pueblo argentino que ha elegido dar vuelta a la página y que comience un nuevo proceso en nuestro país, y me parece que es un espaldarazo muy importante a nuestras pretensiones de que el peronismo vuelva a gobernar la provincia, que Anabel Fernández Sagasti sea la próxima gobernadora de la provincia y la primera gobernadora mujer en la historia de Mendoza. Guillermo, hace muy poquitos minutos realizó una conferencia de prensa Mauricio Macri junto a Pichetto, no sé si tuviste la posibilidad de escucharla, pero bueno, endilgó la responsabilidad de esta corrida del dólar y del comportamiento de los mercados a este triunfo del Frente de Todos. ¿Qué lectura política haces, más allá de esta situación particular, el hecho, bueno, endilgar esta culpa? ¿Cómo crees que se va a manejar este gobierno hasta las próximas elecciones? Miren, yo creo que lo afirmado por el presidente respecto de la situación es, por un lado, irresponsable y por otro lado inmoral. Creo que el presidente no puede mirar para otro lado, creo que se tiene que hacer cargo, porque lo que está ocurriendo no es fruto de las elecciones, no es fruto del resultado de las elecciones, es fruto del modelo económico que se lleva adelante en el país desde diciembre del 2015, es fruto de las medidas macroeconómicas que ha adoptado el gobierno de Macri, y también es fruto de una ficción, una doble ficción. La ficción de que el dólar estaba a 40 y pico, 42, 43, 45, Es un dólar que fue mantenido a altísimo costo con los recursos, los fondos recibidos por el Fondo Monetario, de parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, una situación ficticia estaba sosteniendo en un contexto electoral el gobierno de Macri. Y por otro lado, doblemente grave, les decía, por la situación de la operación claramente electoralista que fue provocada el día viernes en los mercados cambiarios, en los mercados de valores, uh-huh, en función de esa supuesta sensación de que le iba a ir bien a Macri, que iba a repuntar la economía. Eso fue una acción especulativa con fines electorales, que era previsible. Si el resultado que se generaba era un resultado a favor del Frente de Todos, a favor de la candidatura de Alberto Fernández, hoy íbamos a tener un desplome importante. Era previsible. El economista radical Loger Chunov salió a denunciar esto. No ha hecho falta ni que lo hagamos nosotros, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que tomar medidas. El gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación crítica que ha generado. Y creo que nosotros, desde el Frente de Todos, tenemos que actuar con responsabilidad, exigiéndole a quien gobierna que gobierne, que adopte las medidas necesarias. Anoche Alberto se refirió a este tema, hizo referencia a que el gobierno debía hacerse cargo de la situación, hizo referencia a que siempre hemos sido nosotros, siempre ha sido el peronismo el que ha tenido que sacar las papas del fuego y que seguramente lo haremos nuevamente a partir de diciembre, y dio una señal clara a los mercados en el sentido de que vamos a ir por una economía productiva, por una economía no especulativa, ¿no? Así que bueno, creo que de parte nuestra tiene que haber una respuesta responsable, marcando la responsabilidad del gobierno nacional. Guillermo, el resultado electoral se explica mucho por los modelos económicos y demás que vos estás de manera espectacular desarrollando, pero también hay valores dentro del Frente Todo y uno de ellos es la unidad, ¿no? Contanos un poquito cómo viste esa unidad, cómo se trabajó y cómo hemos llegado tanto en la provincia como en la nación a ir todos dentro de un frente y entender de que por ahí el enemigo estaba en la Casa Rosada o en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Yo, Sergio, los he perdido un poco, no sé si ustedes me escuchan ahí. Sí, ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor. Bueno. Te decía el tema de la unidad. Creo que capté la idea. Miren, hay una situación económica y social muy crítica en la Argentina que creo que ha sido determinante el modo en que el pueblo argentino ha votado muy mayoritariamente a favor de Alberto Fernández como candidato a la presidencia. Pero creo también que hay una serie de aciertos de parte, de nuestra parte, desde el Frente de Todos, que es importante también señalarla. Por un lado, hemos promovido un proceso de unidad en el peronismo muy importante. Lo hicimos aquí en Mendoza, a partir de la definición de una conducción que sintetizara todo el peronismo el año pasado. Lo hicimos también a partir de un proceso de pasos provinciales que ha sido virtuoso, un proceso en donde nosotros decíamos que la unidad no tenía que ver con que hubiera solamente una lista, sino que la unidad tenía que ver con compromisos actitudinales que se han cumplido estrictamente y que son muy positivos. También, aparte de ese proceso de unidad del peronismo que se ha dado de la misma manera a nivel nacional en distintas provincias, el hecho de que nosotros ampliamos el frente a otras expresiones que no estaban caminando con nosotros, ¿no? Creo que el hecho de que se hayan sumado expresiones por centro y por izquierda ha sido muy importante. nos ha enriquecido, pero además hemos logrado en esta instancia generar una reconstrucción del vínculo con una parte importante de la sociedad que en algún momento había dejado de acompañarnos. Y hay un factor que creo que ha sido clave, ¿no? Y ha sido la decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner de apoyar e impulsar la candidatura de Alberto Fernández, ¿no? Creo que ese es otro aspecto sumamente valioso que hizo que todo el proceso de unidad pudiera encauzarse en una fórmula que ha logrado ayer imponerse categóricamente en todo el país. Bueno, Guillermo, te llevo a la perla negra, si se quiere, de esta jornada electoral, apelando a tu experiencia como legislador nacional y tu gran recorrido en ese sentido. Córdoba, ¿cómo se explica, digamos? Se sigue explicando, hay un gran porcentaje de gente que sigue votando de la población de Córdoba a este modelo. ¿Cómo explican desde, bueno, desde el peronismo este camino de Córdoba? Yo creo que en el caso de Córdoba hemos mejorado muchísimo nuestro posicionamiento. Estamos en un proceso de recuperación muy importante. Creo que hubiera sido fundamental que el gobernador Schiaretti se hubiera manifestado a favor de la fórmula Fernández-Fernández. Uh-huh. Y eso no ocurrió, lamentablemente, aunque una cantidad muy importante de dirigentes connotados de la política cordobesa, cercanos al propio Schiaretti, se sumaron a la propuesta de Alberto Fernández. Yo creo que no hay que echarle la culpa a los cordobeses que hayan votado a Macri. Creo que tenemos que trabajar mucho con cercanía, con propuestas concretas, diciendo lo que vamos a hacer, sumar también a ese electorado tan importante y tan determinante como es el electorado cordobés. Seguramente tenemos que mirar nuestros errores más que echarle la culpa a quienes hayan votado a Macri en la provincia mediterránea. Muy bien, Guillermo. Darío recién te preguntaba por Córdoba, yo te pregunto por Mendoza. ¿Qué hay que explicarle a los mendocinos desde que se abre la campaña en septiembre hasta las elecciones para la gobernación, para demostrarles todos estos valores del Frente Elegí dentro de la provincia y estos 4 años de Cornejo? ¿Qué crees, por dónde deben ser los ejes donde deberíamos explicarle a los mendocinos la situación de la provincia? Uh-huh. Nosotros tenemos una propuesta de futuro, una propuesta para afrontar la situación crítica y encontrarle salida a esta profundísima crisis en la que se encuentra Mendoza. Esa propuesta prioriza la producción y el trabajo, prioriza una relación constructiva desde el federalismo con el gobierno nacional, que esperamos que sea el de Alberto Fernández, y tenemos quienes encarnan además esa propuesta. Tenemos Anabel Fernández Sagasti como nuestra candidata gobernadora, que creo que expresa cabalmente la síntesis que hemos logrado en el peronismo tras el proceso electoral interno. Así que creo que están dadas todas las condiciones. Me parece que hay un elemento fundamental que además se ha introducido recientemente, que es el de este acuerdo que firmó Alberto Fernández con los distintos candidatos a gobernadores, que en el caso de Mendoza es una garantía de que el gobierno de Alberto Fernández va a acompañarnos con medidas concretas, tanto en el campo de la economía, de la obra pública, en el campo social. Creo que ese es un punto de arranque sumamente importante. Y por otro lado, tenemos enorme cantidad de proyectos, de programas para implementar que han surgido del trabajo coordinado de los equipos técnicos que el Partido Justicialista por un lado convocó y que por otro lado los precandidatos a la gobernación antes de las PASO habían conformado, tanto Anabel como Alejandro Bermejo. Así que hay un bagaje de ideas, de propuestas que vamos a ir desarrollando durante la campaña. Nuestra campaña va a ser una campaña constructiva y propositiva, a diferencia de la campaña de Cornejo y de Suárez, ¿no? Cornejo ha dado muestras de un nivel de agresividad y de descalificación que ha afectado gravemente la convivencia política en Mendoza. Nosotros no queremos ese tipo de política. Creo que la derrota de ayer de Cornejo en buena medida tiene que ver con sus actitudes agresivas y descalificatorias, su falta de propuestas. Y por otro lado, Suárez no habla, no ha expresado cuáles son sus ideas. Paradójicamente no habló en toda la campaña y apareció hablando durante la veda, sumándose al estilo descalificatorio de Cornejo, ¿no? Bueno, esperemos que salgamos de esa situación y que tengamos la posibilidad de transitar unas elecciones provinciales en donde lo que se confronten sean proyectos, propuestas, ideas y no tengamos que soportar más improperios contra el peronismo. Guillermo, como último, y ya para dejarte y despedirte, agradecerte muchísimo, camino a octubre ves un escenario tranquilo, con turbulencias, ¿crees que pueden pasar cosas, como dirían por ahí? ¿Cómo palpita ese escenario? Miren, yo creo que estamos en un proceso económico, social y político complicado, pero con una democracia consolidada. Y en la democracia creo que es importante ser muy respetuosos de los procesos electorales, de los procesos de gobierno. Va a ser algo muy importante que Mauricio Macri el 10 de diciembre deje el gobierno y que asuma el 10 de diciembre Alberto Fernández. Va a ser un paso más en la consolidación de nuestra democracia. Yo considero que el gobierno de Macri ha sido un gobierno que ha destruido sistemáticamente las condiciones de desarrollo nacional. Espero que durante los meses que le quedan de gobierno no profundice el daño que ya ha hecho. Alberto Fernández lo ha llamado a reflexionar, a Macri, a reflexionar y a modificar aquellas decisiones que afectan a los argentinos y argentinas. Así que bueno, esperemos que las duras circunstancias en que estamos viviendo no se agraven, sobre todo en lo económico y lo social. Esperemos que así sea y que lleguemos a diciembre en las mejores condiciones posibles para el pueblo argentino en un contexto de dificultad como el que estamos viviendo. Perfecto. Guillermo, agradecemos muchísimo tu tiempo para con la Mosquitera. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Agradecerte, Guillermo. Un abrazo grande.